Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. El 23 de marzo de 2003 fue un día trascendental para la lucha por derechos ciudadanos en un punto muy específico y singular, que es el de la protección del medio ambiente. Digo esto porque, se darán cuenta, se han cumplido ya 10 años de esa fecha y me estoy refiriendo a lo que llevó adelante la población de Esquel, los que se reunieron y concentraron en la asamblea de vecinos de aquella localidad frente a uno de los más importantes intentos de la megaminería, que precisamente fue detenido a partir de un plebiscito. Bien, dicho todo esto, para simplemente refrescar un poco y saber de qué estamos hablando, le quiero dar la bienvenida en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a Agustín Gigli, que es un integrante de esta asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la Mina. Agustín, un gusto y queremos una primera reflexión sobre estos 10 años que se acaban de cumplir. Sí, bueno, un gusto para mí hablar también en el programa de ustedes. Como reflexión, digamos, sí, es un hecho muy importante, como reseñabas recién, fue trascendental para nosotros en Esquel, pero también hemos visto en estos días que fue trascendental para un montón de personas a lo largo de todo el país, porque fueron innumerables los llamados y la presencia de personas en este décimo aniversario. Para nosotros es un aniversario, un festejo de alguna manera, porque fue un triunfo, aunque no absoluto y total, porque todavía seguimos teniendo a la minera acá en Esquel, no funcionando, no contaminando el medio ambiente, pero sí en funcionamiento y contaminando la sociedad. Y vemos, bueno, sí que es un hecho muy importante y estamos muy contentos de haber podido frenar este intento que realmente hoy nos hubiera transformado en una sociedad totalmente distinta. Bien, para también refrescar, rememorar y por qué no apuntar un poco al futuro en regiones del país donde se está viviendo esta problemática, ¿qué era lo que planteaba el proyecto de esta mega minería allí en Esquel que llevó a que hubiera un consenso tan grande entre toda la población? ¿Cuáles eran los elementos que hicieron actuar en defensa propia, digamos, no? En principio el proyecto era un proyecto para extraer oro y plata de una de las montañas que está acá a la vista nuestra de Esquel, y de a poco fuimos viendo que la empresa minera se presentaba mintiéndonos. Como una primera mentira quizás y muy burda, nos decía que estaba a más de 30 kilómetros de distancia, pero nosotros decíamos, pero estamos viendo la montaña y vemos las luces de los camiones cuando están trabajando y demás. Entonces, simplemente mirando en un mapa veíamos que esa distancia eran solo 8 kilómetros, ¿no? Ellos, uh-huh, tratando de imponer su proyecto de saqueo, de llevarse estos minerales, empezaron realmente mintiendo. Y dentro de eso después también nos decían que no van a ocupar mucha agua, que el cianuro que ellos iban a utilizar no es venenoso, y demás cosas que de a poco fuimos viendo que no era tal cual lo que ellos decían. Nos prometían, era en una época con mucho problema de desocupación, nosotros en Esquel somos parte de la Argentina, obviamente, y entonces teníamos los mismos problemas que tiene todo el país, y que los teníamos más acentuados, si se quiere, en esa época. Nos prometían solucionar absolutamente todo, pero cuando leíamos el estudio de impacto ambiental que ellos redactaron y ellos presentaron, veíamos que solo ofrecían 80 puestos de trabajo para vecinos de Esquel. Entonces, fueron muchas las señales que veíamos de que no era lo que ellos prometían. Muchos productores y gente que trabaja en distintos ámbitos, como el turismo, que decían, no, esto nos va a empeorar nuestra fuente actual de trabajo. Eso hizo que, bueno, fuéramos de a poco organizándonos, formando asambleas democráticas desde abajo, y así fuimos como desmitificando las cosas que nos decían, descubriendo las mentiras, y bueno, así logramos que la audiencia pública que debía realizarse por el emprendimiento no se realizara, porque el gobierno veía que la iba de alguna manera a perder, que era ya multitudinario el rechazo, y bueno, desencadenó eso que el 23 de marzo de 2003 haya un plebiscito. El municipio lo convocó, uh-huh. Aunque lo convocó como no vinculante, fue tan rotundo el triunfo del no al emprendimiento que sí, tuvo que ponerse en un impasse y se retiró de alguna manera ese proyecto, ¿no? Luego, con los años, volvió el proyecto cambiado, le cambiaron el nombre, ahora ya no es más el proyecto Cordón Esquel, sino que es Sushay, y para eso también nos cambiaron el nombre a nosotros. Ajá. Para ellos, para los accionistas de Yamana Gold, es que él no existe, existe un pueblo en la cordillera que se llama Sushay, porque saben que el nombre de Esquel baja acciones, significa conflicto, significa que rechazamos esas técnicas extractivas y ese saqueo a los recursos naturales que nos corresponden a nosotros. Claro, recordémosle a nuestra audiencia, Agustín, que el hecho de haber sostenido un plebiscito no vinculante, esa expresión no vinculante significa que no obliga legalmente, fuera cual fuese el resultado, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo, bien dijiste vos, creó una noción de consenso que no pudo ser ignorada por las autoridades. No pudo ser ignorada. Cuantificó y lo plasmó al rechazo que ya veníamos expresándonos con marchas multitudinarias. Antes del plebiscito hicimos una marcha de más de 8.000 personas en un pueblo que para ese entonces tenía 30.000 habitantes. Uh-huh. O sea, realmente nos transformó a nosotros, pero bueno, fue necesario el plebiscito para demostrarle a la minera, a varios medios de comunicación que hablaban de un empate técnico, cuando era así bien claro que el rechazo era de toda la población. Hoy, a los 10 años, sigue ese rechazo intacto, por eso el sábado hubo una nueva manifestación en el marco de todas estas actividades conmemorativas, donde más de 4.000 personas marchamos por la ciudad de Esquel, volviendo a reafirmar ese no. Bien, y nosotros desde acá les queremos hacer llegar el mejor y más cálido de los saludos, porque ustedes abrieron, pusieron un mojón allí fundamental para que cualquier comunidad del país entienda que es posible si se une, si manifiesta clara y concretamente su voluntad y no se deja llevar por, digamos, los cantos de sirena que nos relatabas. Agustín, muchísimas gracias por este testimonio tuyo. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar y por ayudar a la difusión, que es fundamental para nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Los medios de comunicación siguen perpetuando diversas formas de discriminación. Así lo advierte el documento elaborado por más de 80 ONGs sobre la problemática de la violencia de género en Latinoamérica y el Caribe, que se presentó durante la última sesión de la Comisión de Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. El lenguaje sexista y el contenido que dominan los medios masivos reproducen la discriminación de género y la violencia contra las mujeres y las niñas. Las estrategias de prevención deben incluir leyes y regulaciones de dichos contenidos y mecanismos de registro accesible para que los actores se hagan responsables y brinden incentivos para introducir contenido sensible al género, propone el documento. Un estudio reciente que incluye a la Argentina, Brasil, Colombia y México muestra que el rápido aumento en el uso de computadoras, internet, celulares y redes sociales trajo aparejado nuevas manifestaciones de violencia de género, causando daños psicológicos y emocionales y violencia sexual. En algunos casos, inclusive, han llevado al suicidio, especialmente de mujeres jóvenes y adolescentes.